Ahí estamos de nuevo en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria y suena el Flaco Spinetta. Sí, a las 9 de la mañana pasadito, un poquito de esa hora, suena el Flaco Spinetta con su tema Cheques. Cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, porque llega la columna de economía al Mañanero Informativo y ya del otro lado de la línea, ¿quién está? ¿Quién está? Nuestro economista mosquitero, Nico Aroma. Hola Nico, buen día, ¿cómo va? Hola Tato, buen día para vos y todos los chicos ahí. Bueno, muy bien. Bien, muy bien, ¿cómo lo trata el solcito? ¿Ya anda en camiseta y en pata? Todavía no, no está todavía el sol para eso, pero bueno. En un ratito más. En un tiempito rápidamente levante. Bueno. Si no, está complicado andar en primera. Sí. Bueno Nico, ¿estamos blanqueando lo que nos corresponde o todavía no? Parece que sí, creo que ya hoy se promulga, digamos, todo el procedimiento que venimos hablando acerca del blanqueo. Ya se le da el visto bueno y ya comienza a ser efectivamente legal ingresar el dinero o exteriorizar. Lo hemos ido hablando, no hace falta ni siquiera ingresar el dinero al país, sino que ahora ya también esos fondos ocultos se van a meter en este plan de sinceramiento, porque, aclaro, no se llama blanqueo. No se llama blanqueo, aunque lo es, efectivamente lo es, sino que se llama ley de sinceramiento fiscal. Lo cual también, tanto ustedes que manejan el tema de la comunicación, saben muy bien que son artilugios del mensaje como para seguir construyendo, digamos, un relato, básicamente, que tenga que ver con la legitimación de este tipo de medidas, ¿no? Claro. Como al gobierno no le gusta, por supuesto, que esto signifique un blanqueo, un paso de la oscuridad a la luz de muchos fondos ocultos en distintos lugares, ahora se le da este nombre, digamos, neoliberal, que siempre es eso, es intentar legitimada por medio de la ley lo que era un acto de corrupción, básicamente, porque la evasión fiscal, o sea, todos los fondos que han sido girados al exterior, que se han salido y que no han pagado impuestos, son fondos oscuros y están penados por ley, básicamente. Tal cual. Estamos hablando en estos días, nos martillan la cabeza con la corrupción, y vos acabás de decir esto, es legalizar la corrupción, ¿no? Sí, no tiene otra vuelta, lo estamos intentando ver si quizás exageramos en el contenido, pero no lo es, porque vos fijaste que el blanqueo lo que permite ahora es que se ingresen de manera legal, se sinceren los fondos, sincerando, vos pagas una tasa mínima y no tuviste que tributar impuestos, ni tampoco tuviste que declarar ni decir de dónde provienen esos fondos, o sea, esos fondos pueden venir de cualquier lugar. En el mejor de los casos, siempre lo digo, vienen de la evasión fiscal, es decir, de ventas no declaradas. Ese es el mejor de los casos, porque después puede venir de operaciones ilegales, de actividades cambiarias ilegales y de actividades también que tienen que ver con el narcotráfico, la trata, etcétera. No se sabe. No se sabe porque ese es el principal punto que pone el blanqueo, justamente esa, para poder blanquear, digamos, que no tengas que decir de dónde viene. Si no, lo blanquearía. Por otra parte. Claro. Sí. Así que por ahí viene, y se está promulgando eso, ya es ley, y se va a estar, parece, tanto operativo a partir del 1 de agosto. Así que bueno, ahora vienen los detalles. Claro, ahora, bien, del lado del gobierno te dicen que esto es beneficioso porque ingresan capitales. Esto es así, ingresan los capitales, se vienen para la Argentina y entonces va a haber a disposición mayor cantidad de capitales, por lo tanto van a bajar las tasas, etcétera, etcétera. Mira, hay una cosa que es cierta, no lo dice el gobierno, pero que sí que tener en cuenta, Tato, es que en Argentina, según el INDEC, la semana pasada, al 31 de diciembre de 2015 habían 250 mil millones de dólares en el exterior, es decir, argentinos en el exterior. Es lo que se llama formación de activos externos. Estamos hablando que son 6 veces la reserva del Banco Central, o 7, ¿no? de ese dinero, 250 mil millones de dólares, es lo que está fugado, digamos, es lo que se considera fuga de divisas en stock al 31 de diciembre del 2015. Esto es muy grave para el país, Tato, porque imagínate que todas las utilidades no se remiten en el país. Todo lo que, a ver, los que fugan capitales no somos nosotros los que compramos, en su caso la gente que puede llegar a comprar dólares, ¿no? Claro. Son las grandes empresas que giran utilidad al exterior, que compran moneda extranjera de manera muy fuerte, que hacen depósitos en el extranjero, y otras que directamente ponen sus depósitos o sus ganancias, en vez de reinvertirlas, en sociedades offshore. Entonces, con todo ese stock afuera de dólares de argentinos, o de empresas argentinas, necesariamente se tiene que instrumentar alguna salida para que eso vuelva a ingresar, ¿no? Esto lo planteaba también el economista Aldo Ferrer, no mediante un blanqueo, sino buscar algún mecanismo para que ingrese en el sector productivo. Y acá está el punto, Tato. De lo que puede llegar a ingresar, que no se sabe, que algunos dicen 5 mil millones de dólares, otros dicen 20 mil millones de dólares, otros dicen 80 mil millones, no se sabe. No estamos seguros, digamos que estamos casi seguros de que con el nivel de tasa de interés que hay en este momento no van a entrar al sector productivo. Cualquier inversor no le conviene producir, no le conviene generar empleo, poner a disposición recursos, comprar insumos, lidiar con proveedores y clientes, intentar vender. No le conviene porque la tasa de interés te rinde directamente un valor mucho más alto. Entonces la sospecha nuestra es que por más que ingresen los capitales, van a ir al sector financiero y al sector inmobiliario. Entonces la generación de empleo tendrá que esperar. Claro, además, a ver, a mí se me viene acá a la cabeza pensar en una cuestión. Con esto de los impuestos, porque el país, la nación, el Estado, vive de los impuestos. Se supone que el impuesto este es mínimo, pero se paga una sola vez y los capitales no ingresan. Entonces, ¿de dónde va a recaudar el Estado y de dónde saca el dinero el Estado para poder subsistir? Si finalmente no ingresan los capitales, o sea, va a ser una plata que va a entrar un ratito y después no, nada más. Es así, Tato, lo ha explicado muy claro. Van a ingresar los capitales, no van a tributar el impuesto, por supuesto ya no pagaron los impuestos que debían tributar en su momento, pagando un impuesto mínimo, si no lo vienen. Y te digo otra cosa, no van a pagar, o sea, también entran con la promesa de que no paguen impuestos en el futuro. Por eso la eliminación, en la misma ley del blanqueo, la cuasi eliminación del impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué es lo que graba el impuesto sobre los bienes personales? El stock de bienes de una persona a una fecha. Entonces dice, bueno, vos si traes, supongamos, 20 mil dólares que los tenías en el extranjero o fuera del sistema financiero, si los exteriorizás y si los blanqueás, no solo te cobro poco impuesto hoy, a pesar de que nunca pagaste el impuesto anterior, sino que para adelante no te voy a cobrar sobre esos valores el impuesto sobre los bienes personales que ya teníamos y ahora ya casi no existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar el Estado? Claro. Y la pregunta la están haciendo, digamos, la están resolviendo de la siguiente manera, que es a través de endeudamiento. Entonces, el Estado, en estos momentos, preparémonos porque, bueno, ya lo está haciendo, se financia vía endeudamiento, no vía impuestos, ¿no? Y sabemos que si se achica el presupuesto, impacta siempre en el lugar de manera de recursos, ¿no? En la salud pública, en la educación pública, digamos, en todas aquellas actividades que tengan que ver con la gente de más bajos recursos, que es la que más necesita del Estado.